que cuando estaba cerca me hacía enloquecer. Y si tuvieras, si tú tuvieras, si me tuvieras. Y si tuvieras, si tú tuvieras, si me tuvieras. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Los pandas retozando, mezclando.